Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Vemos entonces ya la cápsula está en la superficie, el último de los mineros ya logró salir de allí. Luis Ursúa, 54 años, un topógrafo y líder de este grupo de mineros, uno de los más fuertes, por eso salió de último. Se respetó entonces el orden de la lista como estaba establecido y vemos la felicidad de la gente logrando sacar de allí al último de los mineros que estuvo atrapado durante 70 días. La felicidad de las autoridades por haber completado este proceso de rescate de los 33 mineros se puede observar. Para la jaula. Este voltando, como habíamos guardado el día que tuvimos la primera conversación. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir. Estoy como jefe máximo del país. Estoy orgulloso por lo que ha hecho. Gracias a todos, gracias a los rescatistas, gracias a todo Chile y a todas las personas que han cooperado. Me siento un placer ser chileno, orgulloso de vivir en este país y toda mi gente lo hago, toda la gente. Gracias. Gracias. Don Luis Ursúa, recibo su turno y lo felicito porque cumplió con su deber, saliendo el último, como lo hace siempre un buen capitán. Y quiero decirle, don Luis, nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de los 33 mineros porque nos han dado un ejemplo de compañerismo, de coraje, de lealtad. Y quiero aquí, delante de usted, agradecerle a los miles y miles que trabajaron incansablemente porque ustedes estén aquí con nosotros. Florencio Ábalos, el primero de los 33 mineros en ser rescatado, se abraza a su mujer después de 69 días atrapado a casi 700 metros de profundidad. En este momento comenzaba el final del encierro más largo de la historia de la minería. Un final que se hizo esperar, pero que se desarrolló sin contratiempos, estudiado en cada detalle. De a uno por vez, la salida de cada hombre fue un momento único y emocionante. Una de las más comentadas fue la reacción de Mario Sepúlveda, a quien sus compañeros denominaban el animador. Jubilosa bienvenida a Mario Sepúlveda, con mucha alegría vemos el ánimo de él al volver a la tierra, al ver a sus amigos, a su esposa, al presidente Piñera, lo vemos feliz, contento. Estoy súper contento que me haya tocado a mí porque creo que era el momento en que había que hacer cambio. Yo creo que este país tiene que entender de una vez por todas de que podemos hacer cambio. El mundo laboral tiene que hacer muchos cambios. Nosotros no podemos quedarnos en esto. Creo que el empresario tiene que dar las armas para que los mandos medios hagan cambio en términos laborales. Creo que los mandos medios no pueden quedar como han actuado hasta ahora. Creo que los mandos medios tienen que hacer cambios para que en términos laborales hayan cambios, porque no nos podemos quedar así, bajo ningún punto ni circunstancia. Copiapó se ha convertido en un epicentro de los festejos que abarcan todo el país. Tras recibir aplausos de compañeros y abrazar a sus familiares, los trabajadores fueron sometidos a un breve chequeo médico. Su recuperación va a continuar en el hospital local, donde serán trasladados en helicóptero. Las felicitaciones vienen de todos lados, incluso desde el espacio. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han aplaudido este maravilloso rescate. Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, pronunció un discurso emotivo en el que calificó como una hazaña el trabajo de los socorristas. Lo que terminó como una verdadera bendición de Dios, empezó como una posible tragedia, pero la unidad, la fe, el compromiso, la lealtad, la solidaridad que expresaron los chilenos durante estos 69 días nos llena de orgullo. Y quiero agradecerle muy especialmente a Dios que estuvo con nosotros y decirles que hoy día siento que Chile está preparado para grandes cosas. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que el futuro nos va a traer. Y estoy seguro que interpreto a todos los chilenos y a todas las chilenas diciendo desde el fondo del alma, ¡viva Chile, mierda! La activa participación del presidente Piñera en la operación de rescate ha aumentado su popularidad. Sin embargo, si continúa poniendo demasiado empeño en esta situación, el mandatario correría el riesgo de crear una impresión negativa. Entre tanta alegría que hay en esta jornada, tanta emoción, el presidente ahí listo para la foto, sí, para abrazarlo en cuanto sale, no se está hablando mucho de esto, pero es lo que se viene ahora, ¿no? Empezar a desmenuzar un poco las razones, las causas y cómo sigue el futuro de la minería en Chile. Ojalá que se empiece a tratar el tema de las condiciones laborales de los mineros, ¿no? Que así es. Ojalá que empiece esto a ver esa situación, que los mineros, por lo visto, ahí en Chile en particular, están muy mal pagos. Con muchas necesidades, muchos de los que rescataron agarraron ese trabajo por necesidad, sabiendo que esa mina tenía riesgo de caerse. Así que ojalá que se abra ese panorama y no solo se hagan películas y libros. A medida que fue avanzando el operativo, las autoridades lograron refinar los procedimientos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la entrada y salida de los obreros en la cápsula Fénix que está aquí detrás mío. Y lo lograron tanto que acortaron los plazos previstos originalmente y pudieron cumplir con la misión en tiempo récord. Después de haber vivido durante 2 meses en condiciones extremas, para los 33 mineros es hora de recuperación y descanso. Carlos Manamí, el único boliviano de los 33 mineros rescatados en Chile, ha regresado así a su casa. Ha sido el primero en recibir el alta médica en el hospital de Copiapó, donde se recuperan sus compañeros. Tras él, los médicos han autorizado la salida del centro de otros 2 trabajadores, a los que podrían seguir varios más. Probablemente va a haber un alta mucho más importante en cuanto número de pacientes. Su evolución es mejor de lo que se creía, a pesar de cómo han pasado los últimos 2 meses a 700 metros bajo tierra y sus condiciones de trabajo, tal y como relata el primer hombre que descendió para sacarles de allí. Yo estuve 25 horas abajo a una temperatura de 40 grados Celsius, imagínense lo que es vivir 70 días en esas condiciones, realmente dimensiona las condiciones que vivían. La hazaña de estos 33 mineros puede servir para replantear las condiciones inhumanas de su sector. En el mismo Chile, apenas unas horas después de que se acabara el rescate, un trabajador moría en otra mina. En México, una plataforma va a denunciar al gobierno por negligencia y abandono de 65 mineros que fallecieron en 2006 enterrados a 100 metros sin que nadie tratara de salvarles. Ella vendrá. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Minero chileno Johnny Barros, de 50 años, dos mujeres, escuche bien, esperan en la boca de la mina a su rescate. Una dice ser su pareja, la otra su esposa de toda la vida. Un saludo para toda mi familia, mi hermano, mi primo, mi sobrina, sobrino, y para mi mujer que está ahí arriba. ¿Cuál de las dos? Saludos. Las risas de sus compañeros revelaron el lado B de este minero de 50 años con cara de tímido. La tragedia juntó sin quererlo a su esposa y su actual conviviente en las puertas de la mina San José, una historia digna de novela ochentera y que llamó la atención de todo el mundo, literalmente. Uno de los 33 hombres enterrados en la mina de Chile no tiene demasiadas ganas de salir. Arriba le esperan su mujer y su amante. Las dos se han conocido tras el accidente y las dos saben que cuando Johnny salga va a tener que decidir. Te amo, ¿me crees? Marta Salinas es la esposa de Johnny hace 28 años. Ella recibió a nombre de su marido el cheque de 5 millones de pesos que regaló el empresario Leonardo Farcas. Lo que yo quiero que él salga, lo que yo creo que todos queremos eso. Que nos vayamos de aquí. Al enterarse del terrible momento que Johnny vivía bajo tierra, apareció otra mujer diciendo ser la novia. Mira, ya yo duermo con él, ¿cierto? Yo ando en todo el día acá. Entonces cuando yo siento pena y yo la saco, y sé que está vivo. Susana Valenzuela también está enamorada de Johnny y vivía con él al momento del accidente. De hecho, fue a ella que el minero le mandó el primer mensaje para que se hiciera cargo de su dinero y pagara las cuentas. A la Yana, que por favor se comunique con la empresa por la cuestión de la plata, por favor. Hombre, no te saquen los lentes. ¡Bravo! ¡Bravo, Johnny! Salió finalmente Johnny, ¿no? Fernando, que tiene una historia de vida muy particular. La pregunta de todos era quién lo va a ir a recibir. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Susana? ¿La amante? Fue Susana Valenzuela, la amante, señores. Ajá. Sí, pero en realidad porque todos dicen que hace 4 meses que ya están juntos ellos y que la relación estaba relativamente terminada con su mujer Marta Salinas, y por eso es que Susana fue a recibirlos. Pero en realidad el encuentro fue quizás lo que más estridencias trajo aquí al campamento, La Esperanza, hace algunos días, y es por eso que también todos elucubrábamos la idea de, bueno, quién iba a ser y dónde estaban las dos. Lo cierto es que no hubo ninguna de las dos mujeres en los últimos días, pero sí llegó a último momento Susana Valenzuela para ir a recibirlo, porque él justamente fue quien decidió las personas que podían ir a buscarlo. Ajá. Y decidió por ella, por su última mujer, dejando atrás 28 años de historia con Marta Salinas. Ya me voy, ya me estoy yendo, me de ir por el camino más triste, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me de ir hasta quererte es delito, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. ¿Para qué Dios me daría? Me de ir, tanto amor para quererte, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Viajero inmóvil. La luna no me alumbra, me de ir, la suerte no me ayuda, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Desde el mundo hacia Nono. Miles de personas, entre ellos un gran número de estudiantes, se han manifestado este martes por las calles de Francia para protestar por el proyecto del presidente Nicolas Sarkozy de retrasar la edad de jubilación a los 62 años. Los jóvenes han acudido a la protesta para aportar su apoyo a los trabajadores, quienes han mandado un mensaje unánime al jefe del Estado francés. La marcha atrás de su proyecto de jubilación, una reforma injusta según los manifestantes. Las opiniones sobre la eficacia de las huelgas son muchas, como la de Catherine, que ha contado que estas manifestaciones son la única salida que tienen y que hay que realizarlas pese a todo. Con una ingeniosa puesta en escena, trabajadores y estudiantes han salido a las calles de París para mostrar su rechazo al plan del gobierno de elevar de 65 a 67 la edad de jubilación. Según los sindicatos, a las 250 concentraciones convocadas por todo el país han acudido unos 3,5 millones de personas. A pesar de las cifras, el gobierno se mantiene firme y asegura que aprobará la reforma a finales de octubre. En la última semana, ante el temor a que la huelga acarree una situación de penuria energética, el consumo de combustible ha crecido un 50%. La gente cree que va a haber escasez, así que vienen a aprovisionarse. Ya no queda gasolina de 95 ni de 98. La gente toma precauciones que me parecen un poco excesivas. El movimiento en contra del retraso de la jubilación de 60 a 62 años se ha radicalizado. 10 de las 12 refinerías de Francia están en huelga indefinida. La policía francesa interviene sin violencia, pero con determinación, para desbloquear 3 refinerías. Casi todas las del país están bloqueadas por grupos de huelguistas que protestan contra la reforma de las pensiones. Cientos de estaciones de servicio denuncian haberse quedado ya sin carburante. Y ante el miedo de que la escasez se agrave, el gobierno ha autorizado a los grupos petroleros a utilizar sus reservas para abastecer a los clientes. El otro gran frente que tiene abierto el Ejecutivo Conservador es la incorporación de cada vez más estudiantes a las protestas. Sus manifestaciones se saldaron con incidentes y heridos en varias ciudades. Lo que pasó ayer fue un enfrentamiento directo entre adultos, policías y niños que se manifestaban correctamente, relata el padre de uno de los estudiantes en Montreuil, a las afueras de París. Allí un joven de 16 años resultó gravemente herido en un ojo por una pelota de goma. Por eso la policía ha recibido instrucciones de limitar al máximo el uso de estas armas. La reforma de las pensiones, que está en el centro de este pulso entre gobierno y sindicatos, se someterá a su votación definitiva la semana que viene en el Senado. Qu'ils font classe dans la rue, nos jeunes. Petit col relevé, ouais, oh, des minettes et des minets, ouais, oh, bras dessous et doigts levés, ok. Nos jeunes, Pablo, nos jeunes, Pablo, nos jeunes, Pablo. Idéal de beauté, de pensée, nos jeunes. Fraîcheur, ardeur et vitalité de nos jeunes. Que voudrait-on devenir? Well, comment voit-on l'avenir? Well, l'essentiel est de tenir, tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Le lifting de la grand-mère ne tient pas, les années tombent par terre. Comme tu vois, on veut être comme la Claudia Boom, les starlettes au cinéma. Toi le temps il t'aura pas, tu sauras rester jeune. On veut être comme la Claudia, well, les starlettes au cinéma, well, toi le temps il t'aura pas, tu sauras rester jeune. Voilà pourquoi. Car on leur donne raison aux jeunes. Au service des cons, des consommations des jeunes. Pour nos prochaines années, ouais, oh, il faudra bien contrôler, ouais, oh, le portefeuille et les idées, okay, de nos jeunes. Contrôler le portefeuille et les idées de nos jeunes. Contrôler le portefeuille et les idées de nos jeunes. Car on peut serrer les poings les jeunes. Paraît que l'avenir nous appartient à nous les jeunes. Préparez-vous à la baston. Faut se faire une raison. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On va faire la révolution, s'il vous plaît. De nous prendre pour des cons, arrêtez, s'il vous plaît. De nous prendre pour des cons, arrêtez, s'il vous plaît. De nous prendre pour des cons, arrêtez, s'il vous plaît. On va faire la révolution. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. El Museo de Historia de Alemania resucita la figura de Hitler en una controvertida exposición que pretende explicar la fascinación que causó el Führer en su pueblo. Bajo el título Hitler y los alemanes, comunidad y crimen, la muestra sumerge al visitante en un mundo de propaganda nazi con carteles, fotos y vídeos del dictador como protagonista. El busto de Adolf Hitler da la bienvenida a los visitantes. Estamos en Berlín, en el Museo de Historia de Alemania. Más de 10.000 metros cuadrados con uniformes de las SS, de la Gestapo, 400 fotografías y una colección de medallas nazis. No hay publicidad sobre la exposición, ni en los medios de comunicación y fuera del museo. Y es que la ley alemana prohíbe mostrar en público símbolos nazis. Es la primera muestra dedicada a Hitler en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ha desencadenado una catarata de críticas. ¿Es una mirada atrás a uno de los mayores monstruos del siglo XX o puede ofrecer un lugar de peregrinaje a los neonazis? Es una exposición valiente, explica la conservadora del museo, porque incluso hoy día Hitler desata pasiones enfrentadas y ese es uno de los peligros que afrontamos. De hecho, muchos temen que la exposición se convierta en una suerte de centro de peregrinación de los grupos neonazis o sea objeto de la ira de quienes quieren enterrar para siempre la figura del Führer. Hay quien sostiene que el museo ha roto un tabú para que las nuevas generaciones comprendan mejor lo que pasó. Pueden verse las estrellas amarillas que debían usar los judíos como brazalete y los uniformes a rayas que vistieron en los campos de exterminio. Solo un tabú, no se escucha la voz de Hitler, esa voz que empujó al pueblo alemán a la catástrofe. 65 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay muchos alemanes que creen que quedan muchas preguntas sobre Hitler. Puede que esta exposición ayude a responderlas. Ein Mensch, der mich versteht. So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Tja, aber dann gewöhnt man sich dran und man sieht es ein. Davon geht die Welt. Unter sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Correspondencia Inmóvil, @gmail.com. Hoy se ha terminado de perforar el túnel más largo del mundo, el de San Gotardo, en Suiza. En Suiza, los obreros del túnel más largo del mundo terminaron de romper los últimos metros de roca del conducto de más de 57 kilómetros de largo. El túnel permitirá la circulación de trenes de alta velocidad a través de los Alpes. El túnel de San Gotardo tiene 57 kilómetros, toda una obra faraónica situada en Suiza, en pleno corazón de Europa. Situado entre los cantones de Tesino, parte más meridional de Suiza, y Uri, un poco más al norte, esta nueva ruta permitirá que los trenes puedan alcanzar los 250 kilómetros por hora. Atraviesa el corazón de los Alpes. Unas 2.500 personas llevan 15 años trabajando en esta gran obra de ingeniería, cuya apertura del tráfico está prevista para 2017. Entonces pasarán por el túnel 300 trenes diarios y el viaje entre Zurich y Milán podrá hacerse en una hora menos de lo que se tarda ahora. La proeza de construir un túnel tan largo a los pies de montañas de más de 3.000 metros ha entrañado varios retos, entre ellos vencer la presión, las altas temperaturas y la extracción de alrededor de 24 millones de toneladas de roca. Megaconstrucciones bajo los Alpes. Para muchos viajeros, Suiza es un destino de ensueño. Para otros, atravesar los Alpes suizos es una pesadilla. Debido a su situación geográfica, cada año 14 millones de vehículos que se dirigen a diversos destinos europeos atraviesan Suiza. Y las autopistas transalpinas se convierten en el mayor aparcamiento del mundo. En 1998 los votantes suizos dijeron que estaban hartos de polución y atascos en sus bellos Alpes y autorizaron una solución de 11.000 millones de euros. Una red de ferrocarril de alta velocidad que atraviesa los Alpes y conecta Suiza con las ciudades más importantes de Europa. Sin duda batirá todos los récords. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estimó que el Congreso de su país aprobará la ley Sueño en su próxima sesión. El anuncio lo hizo en un canal de televisión juvenil estadounidense. El proyecto de ley permitiría legalizar a estudiantes indocumentados que ingresaron al país antes de los 16 años, siempre y cuando hayan concluido su secundaria y no tengan antecedentes criminales. Los beneficiados deberán tener al menos 2 años en alguna universidad o prestar servicio militar. De esta forma, Obama intenta estimular el voto de los jóvenes en las próximas elecciones parlamentarias. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu autorizó los planes para la construcción de 240 nuevas viviendas en Jerusalén Este. Según medios locales, la autorización hace parte de un plan de construcción más amplio que incluye 3.500 nuevas viviendas. Las viviendas de Jerusalén están previstas para ser construidas en dos suburbios al norte de la ciudad. La iniciativa generó protestas de la Autoridad Nacional Palestina, que suspendió las negociaciones directas con Israel al vencer la moratoria para la construcción en las colonias judías en los territorios ocupados. Y más al sur de nuestra América, en Bolivia, las organizaciones de campesinos e indígenas entregaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de la Ley sobre los Derechos de la Madre Tierra. Con los detalles, nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. La Pachamama, o Madre Tierra, recibió con lluvia el anteproyecto de ley que define sus derechos. Además de un conjunto de obligaciones y acciones para defenderla de la depredación. El proyecto de ley consiste en respetar los derechos de la Madre Tierra, en aprovechar de manera sostenible y sustentable y no abusar como el principio del sistema capitalista, aprovechar los recursos naturales de manera desenfrenada que se desequilibra a la naturaleza. La entrega del proyecto de ley fue acompañada de ofrendas a la Pachamama. ¡Ayaya la Madre Tierra! Fue el acto más sobresaliente del 12 de octubre que conmemora la invasión española al continente. ¡Ayaya! Aquí estamos viendo la Madre Tierra está contaminada. Eso ya tenemos que luchar, sí o sí, porque nosotros, por nuestros hijos, aquí el futuro, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso es nosotros, es importante, consideramos esta ley de asambleístas nacionales, inmediatamente que aprueben, eso vamos a exigir. El documento fue remitido de inmediato a los trámites formales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros vamos a cumplir. Conformada en ambas cámaras por mayoría de representantes campesinos e indígenas. Es la primera ley que aprobamos en el mundo, la defensa de la Madre Tierra. Pero esto tiene no una trascendencia boliviana solamente, sino una trascendencia latinoamericana y mundial. La ceremonia de agradecimiento a la Pachamama terminó con un almuerzo comunitario. Las organizaciones sociales confían que la ley sobre los derechos de la Madre Tierra será aprobada en breve para presentarla en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de Cancún en diciembre próximo. Thank you. desde Nono hacia el mundo. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Viajero Inmóvil. Continuamos con más información. 6 muertos deja hasta la fecha el vertido de lodo tóxico procedente de una fábrica de aluminio en Hungría. A pesar de esto, el gobierno de ese país europeo asegura que ya no hay riesgo de que ocurra una catástrofe ecológica en el río Danubio, pues el derrame habría sido controlado. El proceso de descontaminación se ha realizado correctamente en la superficie del agua. Sin embargo, el problema no ha terminado. 800 hectáreas están contaminadas con ese lodo rojo. La Unión Europea aún teme una catástrofe ambiental si el lodo rojo contamina completamente el segundo río más largo de Europa, el lodo vertido tras la ruptura el pasado lunes de una balsa en una fábrica de aluminio. Dejó 7 muertos y más de un centenar de heridos. Greenpeace denunció los altos riesgos de contaminación. No los habíamos visto todavía, pero hay y muchos. Hablamos de los peces que empiezan a aparecer muertos en los afluentes del Danubio contaminado. Las mediciones de las últimas horas traen buenas noticias. Han bajado los niveles tóxicos. Aún así, Hungría ha pedido asistencia internacional urgente a la Unión Europea. El derrame de lodo tóxico ha contaminado 40 kilómetros cuadrados de la ciudad de Arcad, al sureste de Hungría. Inundó más de 400 viviendas en los pueblos de Kolontár y de Bekser. Centenares de personas han sufrido quemaduras e irritación en los ojos. El vertido rojo también llegó al río Markal, donde los altos niveles alcalinos destruyeron toda la vida marina. Además, el lodo tóxico llegó al afluente del Danubio, el segundo río más grande de Europa. Las autoridades temen que al secarse el lodo, las toxinas se dispersen por el aire. La limpieza del derrame podría tardar un año. Todo lo que se mueva en carne, y la carne plantea. Con esta humana que traigo.

como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Hay que viajar más. Viajero inmóvil. Hay cargas que no agobian a los hombres, especialmente si se trata de una chica bella. En Estados Unidos se ha celebrado la 11ª edición del campeonato de llevar mujeres a cuestas. Y es que en la competición participaron 50 parejas, sin embargo no era necesario que fueran marido y mujer. El hombre tenía que llevar a cuestas a su compañera, superando obstáculos en una distancia de 253 metros. Pero el esfuerzo merece la pena. Los ganadores reciben, atención, cerveza equivalente al peso de la mujer y dinero multiplicado 5 veces por esa misma cantidad. Viajero inmóvil. Sale al aire por FM El Grito 95.5, la radio de Nono en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. El Parlamento de Chile aprobó la reforma de la justicia militar. Los diputados chilenos ratificaron las modificaciones impuestas por el Senado a la reforma de la justicia militar. Con este paso solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo. La norma señala que los tribunales castrenses solo tendrán competencia en delitos cometidos por uniformados. Quedan excluidos de la justicia militar los civiles y los menores de edad. En tanto, en los delitos que sean cometidos por coparticipación de civiles y militares serán enjuiciados por separado. Los procesos que actualmente se siguen contra civiles por tribunales militares tienen un plazo de 6 meses para ser trasladados a la justicia ordinaria luego de la promulgación. Mientras tanto, los 13 comuneros mapuches que mantenían la huelga de hambre depusieron la medida de fuerza. Expresaron que su decisión responde a peticiones de las autoridades tradicionales y sus familias. Sin embargo, explicaron que las propuestas ofrecidas por el gobierno chileno no responden a ninguna de sus demandas. Vínculo de contexto. Los comuneros mapuches sostuvieron una huelga de hambre por más de 80 días en reclamo de procesos judiciales justos y por la eliminación de la ley antiterrorista. From Nono to the world. From the world to Nono. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti. Martín Incola. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil.